Andalucía Información. Las 12 de la noche. Noticias. Suceso que acabamos de conocer, varias personas han resultado heridas de carácter leve en la localidad sevillana de Salteras como consecuencia de los disparos efectuados con un arma de fogueo por dos jóvenes que se daban a la fuga en una moto tras asaltar un domicilio privado. Los hechos han sucedido mientras los vecinos de la localidad de la comarca del Aljarafe se volcaban con la tradicional cabalgata de los Reyes Magos. El Ayuntamiento de Málaga garantiza que la carroza de la cabalgata de Reyes que ha atropellado esta tarde mortalmente a un niño de 6 años contaba con las medidas de seguridad precisas y la vigilancia de 15 personas, 12 de ellas voluntarios acreditados, 2 de Protección Civil y un policía local. El alcalde Francisco de la Torre conversó esta noche con el padre del niño fallecido. Este le expresaba su voluntad de que la cabalgata continuara. Así explicaba lo ocurrido el primer edil. Desgraciadamente en las cabalgatas siempre hay una situación de riesgo en relación al tema de los caramelos y esta vez los mecanismos de protección que toda carroza lleva en cuanto a personas para evitar que los niños se acerquen, etcétera, y que puedan llegar a estar en situación de riesgo, no han funcionado claramente o el niño pegó un tirón de la mano de sus padres. El cuerpo del pequeño ha sido trasladado al Instituto Anatómico Forense de Málaga para ser sometido a la autopsia. Dolores Cobos era una vecina de Málaga, testigo del fatal accidente. Estábamos viendo la cabalgata con mis nietos, los nietos de mi hermano, un grupito de niños y cogiendo caramelos, y de pronto frenó una carroza y las chicas que iban protegiendo la carroza se volvió hacia adelante para que no pasara ningún niño más. Entonces yo miré hacia abajo y vi que había un niño debajo de la carroza. Y le dije a la chica que el niño está debajo, por favor, que el niño está debajo. Se agachó, tiró de los pies del niño y el niño salió inconsciente. Otras 3 personas han muerto atropelladas en las últimas horas en carreteras andaluzas este sábado. En la localidad cordobesa de Espiel, un niño de 9 años ha fallecido tras ser arrollado por un tractor excavadora. Y en la localidad sevillana de Morón, una mujer de 60 años ha resultado muerta tras ser atropellada. Su marido, con quien paseaba, ha resultado herido. El siniestro ha ocurrido en la carretera que une Morón con Pruna. Y en la carretera A331, a la altura del término municipal de Lucena, en Córdoba, un hombre también ha fallecido tras ser arrollado por un vehículo. Además, hoy hemos sabido que un varón de origen marroquí, de unos 40 años de edad, ha resultado herido de gravedad tras ser atropellado la noche del viernes por un turismo cuando cruzaba en bicicleta por un lugar indebido en la avenida de Torneo de Sevilla Capital. La hermandad de la Semana Santa de Aracena en Huelva, el Divino Redentor Cautivo, ha denunciado este sábado la usurpación de su nombre para vender boletos falsos del sorteo de la Lotería del Niño que se celebra este domingo. Un fraude que ha detectado en los últimos días en la localidad. La hermandad sostiene que no ha realizado participaciones algunas de la Lotería del Niño, de manera que pide que se denuncie a las personas que han llevado a cabo la mencionada venta. Del exterior destacamos que el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Diosdado Cabello, ha ratificado este sábado como jefe del Legislativo. Ha sido ratificado en un acto en el que ha prometido que el presidente Hugo Chávez seguirá siendo el jefe del Estado más allá del 10 de enero, aunque no pueda cumplir, ha dicho, con la asunción presidencial en esa fecha. Hugo Chávez sigue hospitalizado en una situación grave en La Habana. Y como les decimos, este domingo tiene lugar el sorteo del Niño. Tradicionalmente tiene fama de que toca más y de hecho estadísticamente también, según ha explicado el profesor de matemática aplicada de la Universidad CEU San Pablo, Miguel Córdoba, quien subraya que no solo son mayores las posibilidades de ganar algo en el Niño, sino que además es menor la parte de la recaudación que se lleva el Ministerio de Hacienda. En cuanto al tiempo, a esta hora empieza a bajar la temperatura en toda Andalucía. Tenemos 9 grados en Macael, en Almería, 6 en Guadix, en Granada, y 7 grados en Baeza, en la provincia de Jaén. Llegamos a las 12:04.